Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, un radioteatro social, cooperativo y federal, con Carlos Rodríguez de Martino. 2020 está cargado, Carlos, entre otros significados. Léase la pandemia y todos sus territorios anexos, con el centenario de la radio. Y en distintas emisiones de tramas, a partir de diálogos con investigadores, con investigadoras, estuvimos transitando esos 36.500 días que la radio ha dejado impreso en el sonido, en el éter, en la atmósfera y fundamentalmente en la memoria, a partir de personajes, de programas y de emisoras que conformaron este centenario. Y si bien hoy vamos a hablar de radioteatro, hoy vamos a hablar de teatro, porque en el radioteatro está incluida alguna mención, algún guiño a los orígenes del Teatro Nacional. Si te parece, arrancamos por tus recuerdos como oyente de radio. ¿Qué lugar tuvo en tu infancia, en tu adolescencia, o más acá en el tiempo, ayer nomás, ese aparato, ese dispositivo que trae voces y sonidos de largo alcance? Sí, siempre ha estado la radio, o sea, he tenido la radio como muy cerca, desde muy chiquito. Carlos Rodríguez de Martino, director del radioteatro La Compañía. Desde la época, te hablo, desde Tarzán y Tarzanito, o sea, que seguía aquellas series en la radio, y lo que seguía mi familia a la noche, que eran, digamos, los radioteatros de Juan Carlos Chiappe. Todo frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar. Tarzán, rey de la selva. Con la actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey. O sea, me acuerdo de eso, pero fundamentalmente es lo que más tengo como recuerdo claramente desde muy chico, que eran, digamos, como juntar a la familia, eran las 21 horas en el radioteatro, yo vivía en Villa Domínico, recuerdo, nos juntábamos en una casita, era una casita, digamos, pequeña, muy pequeña, en un terreno que había, y ahí nos juntábamos para escuchar ese radioteatro. Y de los que me acuerdo, digamos, de esos radioteatros, era el Nazareno Cruz y el Lobo, que hacían una versión de Nazareno Cruz y el Lobo, y que era muy interesante porque, digamos, tenía mucho, lo que sería ahora, mucho rating en esa época, digamos, era muy comentado en líneas generales. Y había una tía que era bastante aprehensiva, y un personaje, había una tía nuestra, correcto, y un personaje del radioteatro que era la lechiguana. La lechiguana era una especie de bruja que tenía una risa muy chillona Y cuando aparecía ese personaje en el radioteatro, mi tía se iba. Sí, o sea, le daba realmente miedo y se iba de la pieza donde estábamos escuchando, se iba y volvía al rato otra vez. Eso es un recuerdo que me quedó siempre con respecto a un tema fundamental del radioteatro. Después, más que nada, lo tengo muy anexo al deporte, sobre todo al fútbol, o sea, ya desde chico, ¿no? El seguir, evidentemente, era muy, muy chiquitito y me acuerdo que lo que nos trajo la radio, yo soy uruguayo, nací hace 1000 años que estoy acá en la Argentina, hace, qué sé yo, más de 40 y pico de años, pero era muy chiquitito y estaba escuchando todo un grupo de la familia acá en Buenos Aires, digamos, estaba escuchando el Mundial del 50, el partido de Brasil y Uruguay, que ganó Uruguay, ese partido, y de esa emisión que lo hacía un tal Juan Carlos Solé, se llamaba el relator de fútbol uruguayo, que era muy conocido, lo hacía, me acuerdo mucho de esa emisión. Era muy, yo no me acuerdo, creo que tenía 3, 4 años, no me acuerdo, una cosa así, aproximadamente, y era muy chiquitito y eso me acuerdo. Y después, lógicamente, los grandes locutores de la radio, o sea, porque como yo soy un hombre dedicado a la voz, o sea, soy docente de técnica de la voz, trabajo específicamente de eso, ya con 40 años y pico de profesión, y trabajo más que nada con actores, o sea, con gente de teatro, trabajo también con docentes, obviamente, y trabajo con gente de locución, pero trabajo más en la especialidad con actores. Siempre me gustó seguir el camino de los grandes locutores, de los grandes, digamos, de las grandes voces, de seguirlo, a Fontana, Carrizo, digamos, gente más cercanos acá, conductores como Badía, o sea, ese tipo de gente que me han dejado un sello, me han marcado, y desde que aparece en el relato Víctor Hugo Morales, o sea, ese tipo de gente que me ha dejado como una seña muy clara de lo que significa la presencia de la radio como elemento vital. Esto es clarísimo. Después, lógicamente, digamos, en los últimos tiempos, sigo mucho la radio porque lo he comentado esto, yo creo que la radio tiene una diferencia muy importante con la televisión, con que tiene ciertas características realmente más independientes del periodismo. O sea, las características del periodismo que se pueden observar en la radio son más independientes que en la televisión y están menos anexas a determinados intereses, ¿correcto? O sea, que son intereses económicos. Por eso el tema es seguir periodistas de radio y ver qué pasa con esa libertad. También es muy importante, ha sido muy importante y los busco siempre para ver dónde están y cómo, que son muchos que no llegan a la televisión, cantidades que no llegan a la televisión y sin embargo mantienen su palabra a través del tiempo en ese sentido. Eso, digamos, entre una cantidad de cosas, digamos, que me ha dejado la radio, como estar muy pegado con distinto tipo de programa. Porque, por ejemplo, había un programa icónico, que era de los Pérez García, que por ejemplo, yo eso por ejemplo no lo escuché nunca, pero creo que iba de tarde, por eso me parece que no lo escuchaba, ¿no? Era como, horarios laborales, y tenía que ver con eso, pero mucha gente recuerda a ese tipo de programa y la historia de la radio, concretamente, que ha dejado huella. Estas son algunas de las cosas, Oscar, en función de qué es lo que pasa en la radio. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Sabés que es muy interesante lo que a partir de tu memoria nos estás compartiendo, porque tanto el radioteatro como el deporte, luego habría que sumarle la música y también el humorismo, construyeron una identidad que algunos historiadores dicen que ahí está su momento de gloria, o por lo menos su primer momento de esplendor que generó identidad y que aún hoy sigue resonando. Y en esto de resonar, quiero utilizar este término como un puente entre aquel ciclo de Juan Carlos Chiappe que mencionaste, o el radioteatro icónico de esa familia de clase media, los Pérez García, con, bueno, con el presente, con el radioteatro La Compañía, donde a lo mejor hay vasos comunicantes que uno, y en tu caso como director, explícita o implícitamente pones en acción en este ciclo que, bueno, ya nos contarás de qué trata y cómo está previsto continuarlo, ¿no? Sí, acá cuando aparece, a ver, yo en general soy más director de teatro, o sea, no he incursionado mucho en la radio, las veces que hice alguna cosita de radio ha sido algo muy fugaz, con algún tipo de participación en algún programa, digamos, pero muy, muy poco en general. Y en alguna oportunidad también preparando un radioteatro hace muchos años con algunos alumnos que eran alumnos de teatro, digamos, que decidían hacer un radioteatro y que también no tuvo, digamos, un desarrollo ni fue muy importante tampoco a nivel de la difusión, era una cosa más casera, más etcétera, en función de esa experiencia. Sí, con el teatro y con, yo vengo también de la actuación y después de la dirección, ahora hace mucho tiempo que no actúo, desde el año 85 prácticamente que no actúo, pero sí he dirigido varias obras a través del tiempo en este lapso. Carlos Rodríguez de Martino es docente de técnicas de la voz profesional, técnica vocal expresiva y de oratoria, coordinador pedagógico del Instituto de la Voz, actor y director de teatro. Y cuando Manolo Callao, un gran actor de su generación, que sin ninguna duda es uno de los más importantes que hay en este momento, me convoca, porque yo estaba trabajando con él, estoy trabajando con él en clases de técnicas de la voz para los alumnos de actuación, me convoca para dirigir el radioteatro. Teniendo en cuenta, digamos, mis características de actor, director de teatro y hombre de la voz, concretamente, alguien que trabaja con eso. Y ahí realmente me pareció muy interesante esa chispa para ver de qué manera y cómo se encendía y qué es lo que encendía en mí concretamente, o sea, qué es lo que me pasaba. En principio le dije que sí, digamos que estaba totalmente de acuerdo. Ya después cuando esto, porque esto fue hace unos años, Oscar, esto se empieza a difundir ahora, pero hace como 3 años atrás, claro, que empezó la idea. La idea viene de Manolo Callao junto con que se juntó con Mario Sadrás, que es de Radiográfica, que son los que de alguna manera pergeñaron un poco el embrión de lo que significaba este radioteatro. Después sí, cuando aparece la convocatoria de Patricia Zangaro, una gran, digamos, dramaturga que ha escrito casi siempre para el teatro, es ella la que organiza la parte autoral, y esto fue, digamos, sucesivamente un poco después, y se fue organizando. Hicimos después el año pasado, a fines del 18, como un piloto, que se hizo como un piloto para presentar el material, y ese piloto se hizo en estudio, naturalmente, como se hace todo radioteatro, ¿no? Se hizo en estudio. Y ahí la chispa se encendió realmente fuerte, porque ahí sentí cómo era el tema de primero, a ver, la vigencia que puede tener, digamos, el radioteatro en función de esto de la creación de las imágenes a partir simplemente de la voz. Cómo crear imágenes en el otro simplemente a partir de la voz. Cosa que yo vengo, lógicamente, trabajando desde siempre. Pero en este caso, digamos, se dio claro en relación a cómo conjugar con un grupo de trabajo que se fue haciendo, digamos, cada vez más interesante, más rico, digamos, más rico, y además un buen grupo humanamente, muy buen grupo humanamente, que se fue conformando con los actores, etcétera, y cómo se fue dando la parte técnica. Todo eso dentro del campo del piloto, etcétera, año 2018, finales, el 19, que se conocía el piloto, etcétera, y después quedó ahí medio como stand-by el proyecto, un poco stand-by, pero por distintas circunstancias de los niveles técnicos y de producción que tenían que ver con el desarrollo del mismo. Pero siguió, lógicamente, latente, eso estaba hecho, etcétera, cada tanto nos juntábamos, nos veíamos. Y este año, sí, surge la idea ya concreta de decir, bueno, vamos a lanzar esto, a alargar ya el ciclo, porque ya teníamos escrito 3 o 4 capítulos de parte de las autoras, digamos que trabajan en forma bastante incesante, pero quiero decir, en forma conjunta, muy bien coordinadas por Patricia Zangaro, y ya estaba ese material. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. El radioteatro La Compañía se estrenó el lunes 7 de septiembre de 2020 a partir de la unión de las cooperativas El Descubridor y Radiográfica de Buenos Aires, FM 89.3. El ciclo se emite a través de diferentes radios comunitarias integrantes de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta ficción federal cuenta con la dirección de Carlos Rodríguez de Martino y la escritura de Raquel Albeniz, Brenda Howling, Cecilia Legarralde y Selva Palomino, bajo la coordinación autoral de Patricia Zangaro. En su trama se cuenta la historia de la compañía de teatro itinerante de Ernesto Enríquez, un fletero de 65 años que decide organizar un elenco para representar la muerte de un viajante, de Arthur Miller, y con ese proyecto recorren el país, visibilizan las distintas luchas presentes en cada provincia y activamente se unen a ellas. El primer capítulo del radioteatro comienza en la ciudad de Chivilcoy, cuna del Teatro Nacional, donde este grupo de actores y actrices itinerantes acompañará el reclamo de los tamberos de la zona. El elenco de La Compañía está compuesto por Arturo Bonín, Nacho Yambrich, Manuel Callao y Alejo Ortiz, Anaí Gada, Julieta Ballina, Ana Carela e Ingrid Pelicori. Aparece la pandemia, que como vos sabrás es un tema de aparición para todo el mundo, modificando una cantidad de elementos de la tarea, no solamente en esta disciplina, sino en disciplinas en general. Y bueno, y ahí fue donde vimos cómo era o no la posibilidad de ver de qué manera se llevaba a cabo esto, digamos, en un armado, donde empezamos a charlar con la gente de técnica de la cooperativa de radiográfica, que estaba vinculada directamente a ellos, y ahí nos dieron, digamos, el enfoque de cómo iba a ser. Entonces, se hizo como una cosa muy casera, porque, viste, cada actor está en su casa, cada integrante está en su casa, y yo también me manejo desde mi casa, obviamente, y grabamos en el celular grabamos y nos conectamos al Zoom, digamos, por medio de con el audífono nos conectamos al Zoom y hacemos la pasada de todo el radioteatro por medio del Zoom, que no entra en la grabación, y en la grabación entran la voz del emisor de ese lugar. Entonces todo eso se va después componiendo para poder hacer un armado, una medición, un criterio de montaje con respecto a qué es lo que pasa con eso. Por eso hay una cosa muy rica, muy interesante en la parte técnica, que tiene un montón de inconvenientes, porque cada casa, viste, tiene una dificultad para grabar o no, que si tiene mucho eco, que si no, que si esto, el otro, de dónde graba. Hay actores que han grabado con una frazada encima. O sea, vos lo veías en Zoom y estaban tapados con una frazada. ¿Por qué? Porque el técnico le decía, mira, ahí no se puede, porque evidentemente reverbera demasiado, y esa reverberancia no la puedo acomodar, no puedo acomodar. Entonces, a veces hay que grabar esas cosas nuevamente en forma individual. Radioteatro La Compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radioteatro. Y lo que me pasó a mí fue que me enganché mucho por... que de alguna manera es un tema, es muy divertido el trabajo, es muy divertido, porque además es divertido, el radioteatro es divertido, pero el grupo también tiene una forma de disfrutar en función del trabajo con un criterio